lejos. Estuve así, pensaba en las noches de Ramos y en la radio azul. Bájate la aplicación en Play Store. Vox FM 102.9. Vox 102.9. Todo lo que quiero es subirme al tren y que este pueblito quede bien atrás. Yo de aquí me voy. Yo de aquí me voy. Soy un vagabundo con pasaje al más allá. Aquí comienza Atmósfera Pesada 2025, un programa creado por Saverio Saladino. Lunes de 19 a 21 horas por Vox en la sintonía radial 102.9 MHz. Compartiremos juntos los estilos que a vos más te gustan: country, rock and roll, rockabilly. Parece un sueño haber logrado tener la Kevin Pinto, Fede Longo y quien te habla, María Ángel Jaramillo, te haremos compañía durante 120 minutos. Comunícate con nosotros por WhatsApp al 11 64 53 47 16 y vía Facebook de Kevin Jair Pintos. Así comienza Atmósfera Pesada. La atmósfera pesada pronto se tornó. La mejor música country, americanos, rock and roll, soul y rockabilly. Hola, muy buenas tardes, bienvenidos. Placer enorme de estar nuevamente con ustedes. Sé diferente y disfruta el lunes. Hoy complacemos a tus oídos con la música del baúl de los recuerdos. Hoy nos llevas a donde quiera que vayas. Estamos con vos desde Zona Sur, Quilmes. Dale, quédate. Er is niets meer tussen haar en mij. Radiobox.com. Escuchando Radio Box FM 102.9. Down the boulevard of broken dreams. Down the boulevard of broken dreams. ¿Cómo les va, gente linda? Hay acá y hay canciones que te hacen ahí recordar momentos especiales, ¿eh? Hoy estamos románticos, dijo Ruli, ¿eh? Hoy estamos románticos. Así empezamos este lunes, día Fede, de mucho frío. Fede está enamorado. Fede está enamorado. No, se atajó rápido Fede. Ya le va a tocar. No es que me estoy atajando, es que estoy leyendo los comentarios y todos se piensan que es Kevin. Claro. Pero sos vos el enamorado. No estoy enamorado. Elegí los temas nada más. Fede todavía hace la cartita de amor y todas esas cosas. Mira, me bardea. ¿Viste? Está bien. Ya te va a tocar, Fede. Está bien. Porque hasta ahora le vino tocando a Kevin, así que pero ya no te va a tocar nada, el amor. Lo único que hice fue elegir temas. Rápido se pero, cubre, ¿no? Pero es un chiste, no se le puede hacer. No puedo elegir. Voy a elegir todos en inglés. Qué bárbaro. Bueno, ahí estamos. Estamos con la gente que está con ganas de escuchar mucha música. Bueno, de entrada ahí le mandamos fruta, ¿no? Le mandamos unos cuantos temitas, uno enganchadito al lado del otro. Tuvimos muy lindos temas, muy lindos americanos, ¿eh? La verdad que yo en estos primeros temas casi siempre me los pierdo, porque bueno, estoy anotando ahí los mensajitos para leerlos un poquito más rápido. Pero cuando hay algo que me llamó la atención, es como que mi oído se quedó en ese lugar. Así que bueno, lindos temas estuvimos escuchando de entrada nomás, ¿eh? Bueno, estamos saludando ahí a la gente que está en el vivo. Oscar Pintos nos está acompañando desde Ingeniero Alan. Gaby Cáceres también acompañándonos. Está Gaby. Gaby, ¿cómo te va? Fabi Cabrera. Hugo Raca estaba cantando y dice, lindo tema, ¿no? Lindo tema. Así es nomás. Roxana Gorriti. Hola María Ángel, Kevin, a todos el equipo de Atmósfera, dice, y a toda la gente linda, a toda la audiencia, por supuesto. Alicia de Varela está pidiendo un tema y nos dice, excelente comienzo de semana. Hola Alicia, ¿cómo te va? Gracias por estar cada lunes con nosotros, ¿eh? Tenemos a Ricardo Petrig, buena música, nos dice. Hola Ricardo, ¿cómo te va? ¿Viste qué linda música estamos escuchando? Escuchate este tema. Dale, subí el volumen y disfrútalo. Your tour at your first door. Feel it at your door. Oh, Susie, te importa a ti. Oh, Susie, visca leva a ti. Yo siento el son for it. In an autumn spirit. Kan få mig glömma, inget är för sent. En hemlighet som jag tror du vet. Någonting har fått mig känna, någonting har hänt. Jag vill mer, mer än vara vän. Jag mer än vara vän. Och Susie, oh, Susie sätter sina spår. Jag tror att jag förstår. Disfrutemos de la música de Fede Longo. Vill du att jag går? Oh, Susie, det är bara du. Oh, Susie, vi ska leva nu. Jag känner som förut. Innan allt tog slut. Oh, Susie sätter sina spår. Jag tror att jag förstår. Vill du att jag går? Oh, Susie, tiden läker sår. Oh, Susie sätter sina spår. Jag tror att jag förstår. La tarde de la 102.9 te trae las mejores canciones, la mejor música de todos los tiempos. Vox, Vox es tu radio, ¿eh? Así que bueno, colgate ahí, todo el día colgate con la radio. Pasan muy, pero muy buena música. Estamos saludando ahí a Ruli, hoy dice hola, muy buenas noches, saludos desde San Martín. Hola a toda la gente de San Martín, porque me supongo que Ruli debe haber compartido el programa, ¿no? Entonces estamos saludando a todos ahí, toda la gente de San Martín. Chiqui y Ruli, dice, en sintonía. Un beso enorme ahí a Chiqui. Dice Kevin, María Ángel y Fede. Nos estaba saludando ahí a los tres. ¿Él no está enamorado? Porque nos está cargando a nosotros, pero parece que él no está enamorado. ¿Qué onda? ¿Qué pasa por ahí? Así parece. Carlos Oliva dice, acá estamos muertos de frío. Saludos a mi amiga, dice Gaby Cáceres. Estamos todos muertos de frío. Un fresquete hacia afuera. 6 grados la sensación térmica. 6 grados nada más. Y me parece a mí que estaba cayendo agua, nieve. Haría 3/4 de hora más o menos cuando nosotros salimos ahí desde Berazategui. Me parece ahí que estaba cayendo esa lluviecita media así congelada, ¿eh? Todo psicológico. Todo psicológico, ¿no? Bueno, así estamos con la temperatura en este invierno. Empezó el invierno, chicos. Empezó el invierno. ¿Cómo vamos rápido? Se nota. Ahí nos está acomodando unos cuantos días de frío, me parece. Esta semanita a abrigarse. Abrigarse sobre todo la garganta, porque donde te duele la garganta, chau. Te enfermaste de una gripe. Bueno, Sebastián Laurito, ¿puede ser? Nos dice, hola, hola, Sebastián, ¿cómo te va? Sebastián, ¿cómo te va? Ruli, la pelota, dice, estamos románticos hoy. Fede. Dice que lo que es estar enamorado, ¿no? Dice. Por eso preguntaba yo si él no está enamorado. Marisol Salega dice, hola, buena música, dice, hola Kevin, acá desde Seiza, Tristán Suárez, un fresquete en todos lados. Marisol, en todos lados está haciendo mucho, pero mucho frío. Tenemos al señor Charlie de Melanie, también nos dice, buen programa, Kevin, María Ángel y por supuesto Fede. Bueno, ahí seguimos con música de la mano de Fede Longo, vamos. Disfrutemos de la música de Fede Longo. Hello. Radio Box 102.9. Y la música no se detiene, está donde tiene que estar, ¿eh? Así es la música. Está en tu casa, está acá en Atmósfera Pesada, está en Box, en 102.9. Tenemos a la señora Griselda Valenzuela. Buenas, buenas para todos, dice. ¿Cómo está el tiempo allá, Gri? ¿Cómo está? ¿Está todavía allá en Tierra del Fuego ella o se vino a pegar una vueltita por acá? Debe hacer calor. Debe hacer calor por allá, ¿no? ¡Qué bárbaro el frío que debe estar haciendo allá! Bueno, podés contarnos, Gri, si querés. Las Crazy están ahí, que él dice que, gente linda, saludos desde Florencio Varela. Un beso enorme a la gente de Florencio Varela y a las Crazy, por supuesto. Eduardo So dice, saludos rockeros de San Francisco Solana, cuna del rock and roll. Eso de cuna del rock and roll, me parece que la gente de Florencio Varela también lo va a discutir, ¿no? ¿Dónde es la cuna del rock and roll? Yo pregunto. Y en Solano hay muchos rockeros. Sí, sí, pero Varela también. Antes en Tao llegaban, pero pilones de rockeros. Y se decía que Varela era la cuna del rock and roll. La gente de ahí del otro lado, ¿qué piensa? Bueno, estamos saludando ahí a Conry. Se van a estar peleando. No hagas que se pelee la gente. Mirá quién lo dice. Mirá quién lo dice. Estamos con Conry también, que nos dice excelente comienzo de semana. Hola, Conry, ¿cómo te va? Mirta Lacolo dice buenas tardes, gente. No, buenas tardes, genia, me dice. Bueno, gracias por ese piropo. Todo psicológico, como el amor, dice Kevin. Todo psicológico el frío. Como el amor. ¿Vos dijiste que es como el amor el frío? No sé qué es eso. Bueno, tenemos a Tito González. Qué frío, Kevin y a todos por ahí. Buen programa, chicos, nos dice. ¿Vieron? La gente está anonadada con el frío, me parece. Muchas frazadas, muchos acolchados, las estufas a full. Eso es el invierno. Y este invierno me parece que dijeron que nos va a golpear bastante duro. Pero qué débil que son. No hace tanto frío. Yo llegué a tu casa y estaba todo prendido. La calefacción en la habitación, el comedor con la estufa prendida. Ibas a llegar y, ¡ay, qué frío y sí, que hace! Obvio, obvio, me tenés que tratar bien. Y bueno, entonces no te quejé. Pensé en vos. No, yo no me estaba quejando. Yo dije que la gente seguramente está con las estufas a todo lo que da y vos me decís que no hace tanto frío, pero tenías prendido hasta en tu habitación, mi amor. ¿Por qué vuelves a chatillo? Ay, Kevin, no aprendiste nada. Mira qué frío que hace acá. Ya así hablo yo, Fe. Está muy dormido hoy. No, estoy escuchando nada más. Tiene frío. Tiene frío. Dale, Fede, dale, vamos con más música. I'm disfrutemos de la música de Fede Longo. Bájate la aplicación en Play Store. Vox FM 102.9. Vox y Atmósfera Pesada se unieron para vos. Y los lunes es el mejor momento para subir el volumen, ¿eh? Estamos acá en Atmósfera Pesada haciéndote compañía hasta las 21 horas con canciones del recuerdo, ¿eh? Lunes, no te olvides, los lunes a las 19 horas empezamos con este maravilloso programa, con toda la gente ahí del rock and roll que se unen los vivos. Estamos ahí con Javi Turres, dice, buenas noches, saludos en sintonía, Melo City presente, hola a todo Melo City, ¿cómo le va, señor Javi? Eduardo Longo dice, hola gente de Atmósfera, muy bueno el programa, hola Kevin, ¿cómo estás, amigo? ¿Todo bien? Pásame un lindo tema. Bueno, ahí en la segunda hora te pasa un lindo tema, Kevin, así te quedás hasta la segunda hora. A vos, a Fede no le pidió el tema, ¿eh? ¡Qué mal! ¿Están enojados ustedes? Ya me va a decir, ¿no me grabaste el tema en el celular para escuchar? ¡Ah! ¡Están pasando factura! ¡Ya vas a venir, Longo! Bueno, estamos ahí con Ruli que dice, yo estoy súper enamorado de Chiqui hace 33 años y nadie me manda a lavar los platos. Yo lo hago porque yo quiero y ya te va a tocar a vos, Kevito, te dice. Te está peleando. ¿Será tan así que no lo mandan a lavar los platos? Me parece que estaba atacándose. Poderosa la chiquitita. Brava, ¿no? Bueno, estamos ahí con Pavo Causat desde Claypole, nos está haciendo compañía. Hola, Pavo, ¿cómo te va? Griselda Valenzuela dice, acá está hermoso, 10 grados, lleno de turistas. Menos. 10. Bajo cero. Menos 10. Upa, leí mal y encima me asusté. Menos 10 grados. Qué fresquete. Podría ser peor. Podría ser peor, ¿no? Pero bueno, lleno de turistas disfrutando de la nieve. Eso sí que está bueno, ¿no? Para hacer eso que se tiran desde allá arriba, como es. Los patines. ¿Sí? Queda feo eso. Se dice cada cosa, ¿ves? Sí, se dice cada cosa, pero nosotros hasta acá en Atmósfera Pesada tratamos de no decir malas palabras. Vos tratamos. El otro día te mandaste vos una, ¿no? Y me sorprendió. Fui diciendo una mala palabra. Opa, opa. ¿Al aire? Sí. No me acuerdo, pero voy a escuchar. Bueno, estamos con Pedro Salazar. Dice: hola, gente linda, están todos. Todos con este tremendo frío. Exactamente, estamos todos muertos de frío. Aunque acá estamos con la calefacción. Si fue el lunes pasado, estaba jugando Boca. Así que puede ser que hizo por eso. No, me parece que fue el anterior. Me sorprendí. Bueno, no importa. Todos dicen malas palabras, todos decimos malas palabras. Solamente que tratamos de... Acá tratamos, en algún momento. Yo también a mí se chispotea alguna que otra palabra. Porque Kevin me dice: mamá, comportate, mamá. No me dice mamá, me dice abuela, comportate. Bueno, ¿vamos con más música? Dale. Para vos, Alicia de Varela. Te sientes grande, pero tú no eres nada sin mí. disfrutemos de la música de Fede Longo. RadioBox.com. Momento va a estar sonando para Ricardo Petric, Parado de al lado de adentro. Vamos. Finally broke that line. De Quilmes, para el mundo, Vox FM 102.9. Te amo, te quero, te adoro, não posso mais viver sem ti. Dei meu amor e ela nem pensava em mim. Recordava um outro alguém, talvez. Eu pedi-lhe pra dizer-lhe se havia outro alguém. Por que não... Para vós, Miguel Castillo. Sofrendo assim, mas tudo em vão. Ela não tem jeito não, respondeu não vou mudar de pensar. Então falei, eu não quero teu carinho, eu não quero teu calor, eu prefiro ser sozinho do que ter o teu amor. Já cansei, já cansei, já cansei de ser escravo de uma tola ilusão. Sofrendo, chorando, mentindo por quem não tem coração. Que bobo fui, tenho até raiva de mim. Quando dizem que eu mudei meu viver, quando eu te vi. É mentira que eu te amo, que sem ti não sei viver. Que nos sonhos vou te chamo, que sem ti vivo a sofrer. Já cansei. Ya estamos cerrando la primera hora, quédate, no te muevas, lo mejor para tus oídos desde la ciudad de Quilmes, te lo hacemos sonar. Por Vox 102.1. Para vos, Román Rodríguez. Nadie hace nada. Missouri, Oklahoma City looks oh so pretty, you'll see Amarillo, Gallup, New Mexico, Flagstaff, Arizona, don't forget Moyona, Bosco, Reno, San Barbarino with you, get hit to this friendly trip, when you take this California trip, get your kicks. Tu corazón estalla de emoción con cada melodía. Déjate llevar. Well, I dance to St. Louis, Jackson, Missouri. Oklahoma City looks so pretty, you'll see. Amarillo, Gallup, New Mexico. Flagstaff, Arizona, don't forget my honor. Bosco, Reno, San Barbarino with you. Get hit to this friendly trip. When you take this California trip, get your kicks on Route 66. Get your kicks on Route 66. Get your kicks. De Kevin Pintos y Fede Longo y la conducción de María Ángel. Y se da cuenta que la miro, oh sí, oh yes, what I say. De pronto se dirige a mí. Estés donde estés, la apertura de la segunda hora comienza así de la mano de Kevin Pintos. Si te di mi vida, me causa pena tu sospecha. Por favor, querida, desecha el llanto sin razón. Si tu corazón no desecha la sospecha. hoy te doy mi amor que nunca, nunca olvidarás. Sospecha sin un porqué, sospecha no es querer, sospecha es padecer. Y estás en la mejor hora, en la segunda hora con Sandro, por supuesto. Sin razón tu alma maltrecha, llenas de temor. Noche de lunes y canciones que quedan para siempre. Hoy te doy mi amor que nunca, nunca olvidarás. Y estas son canciones que forman parte de tu vida. Sospecha es padecer. Si de mi vida me causa pena tu sospecha. El cielo se encuentra despejado y tenemos una temperatura de 9 grados. Junio. Hoy 23 de junio, día del color rosa. ¿Ustedes se pondrían algún colorcito rosa? ¿Mm? Porque vieron que hoy en día los muchachos se ponen el color rosa. Antes era el color rosa, no, para los varones no. El color celeste para los varones, para las nenas el rosa. Hoy están sin ganas de charlar los muchachos. Bueno, la culpa de Fede. La cara de dormidito. Por eso no quiero hablar. La cara de dormidito. Por eso no hablo, porque digo, ay, ya ataca, entonces me quedo callado. ¿Cómo dijo? Ah, dijo. Ay, ¿cómo dijo? Ah, mirá qué gracioso que está. Mirá vos. Hoy también es el día de dejar algo emocional. Lo dejamos de lado, algo emocional. 23 de junio está como para dejar algo emocional de lado, ¿eh? Así que bueno, muchas ganas de hablar los chicos no tienen, por más que yo haya traído día D, no me siguen la corriente, así que vamos a ir con música y a saludar a la gente, por supuesto. No digo más nada, ay, ya tengo un calor. Vamos. No, si el muchacho está sensible, dejame, quedo callado. Si ahora te está, no digo nada. Ahora te está bardeando ella, yo no. Pero yo dije que tiene cara de así como de nonito. Se ofendió. Qué van. Ay, Dios, están delicados hoy. Hoy están delicados. Bueno, vamos a saludar a la gente. Estamos con Macumba ahí desde la isla ciudad del Rincón Santa Fe. Está escuchando ahí Atmósfera Pesada. Muchísimas gracias por acompañarnos. Analía Maidana dice, qué frío hace. Bendiciones para todos. Hace mucho, pero mucho frío. Analía, tenés razón. Juan Montoya nos acompaña. La Moro, la Morito, dice, acá estoy. Llegué tarde, pero seguro. Nunca es tarde, Moro. Nunca es tarde, y más si te estábamos esperando, ¿eh? Y está con mucho frío, la Morito. Pero bueno, ahí llegó y está escuchando Atmósfera Pesada. Vamos. Within the sound of silence, in restless dreams I walk alone. Narrow streets of cobblestone, beneath a halo of a street lamp, I turned my collar to the cold and damp. When my eyes were stared by the flash of a neon light that split the night, and touched the sound of silence. And in the naked light I saw 10,000 people, maybe more. People talking without speaking, people hearing without listening. songs that voices never share, and no one dares disturb the sound of silence. Fools that I, you do not know, silence like an answer grows. Be my words that I might teach you. Para vos, Edu Longo. But my words, like silent raindrops, fell. Echoed in the wells of silence. And the people bowed and prayed to the neon god they made. And the sign flashed out its warning in the words that it was forming. And the sign said the words of the prophets are written on the subway walls and tenement halls, whispered in the sounds of silence. Love is talking to me, I can hear it when you call. I could feel it when the wind blows, or at any time at all. This broken heart surrounds me, though I fall in here I stay. And whenever I get lonely, I just reach out for your hand. And love calls, and I listen. Love calls, and I listen. And our love is talking to me. It's a simple melody, it's the sound of sweet devotion. The lullaby to set me free. In the night I wake up crying, holding on so desperately, hoping I may find the answer if I listen carefully. And love calls, and I listen. Love calls, and I listen. Love calls, and I listen. Love calls, and I listen. It's talking to me, it's telling me no lies. Disfrutemos de la música de Kevin Pintos. And I can see it in your eyes. All the miles of road behind me, couldn't hide my destiny. So I keep searching for the chances as I wait here patiently. And love calls, and I listen. Love calls, and I listen. Love calls, and I listen. Love calls. Si pudiéramos volver el tiempo atrás, qué maravillosa canción que estaba sonando ahí, ¿eh? Lindo, lindo tema, ¿eh? Bueno, próximo tema se lo vamos a estar dedicando ahí a Horacio Rosich, que había pedido Ata una cinta amarilla al viejo roble. Vamos. I'm coming home, I've done my time. Now I've got to know what is and isn't mine. If you receive my letter telling you I'd soon be free, then you'll know just what to do if you still want me. If you still want me. All time, a gentle rebel round the old oak tree. It's been 3 long years. Do you still want me? If I don't see a ribbon round the old oak tree, I'll stay on the bus, forget about us, and put the blame on me. If I don't see a jello ribbon round the old oak tree, bus driver, please look for me, 'cause I couldn't bear to see what I might see. I'm really still in prison, and my love she holds the key. A simple jello ribbon's what I need to set me free. I wrote and told her, please. All time, a jello ribbon round the old oak tree. It's been 3 long years. Do you still want me? If I don't see a ribbon round the old oak tree, I'll stay on the bus, forget about us, and put the blame on me. If I don't see a jello ribbon round the old oak tree. Y yo te diría que no te muevas, quédate acá en la radio que estamos pasando muy, pero muy buena música. Estamos con el señor Víctor Lafuente. Hola, saludos a Kevin, dice. Hola, ¿cómo te va, Víctor? Eliana Sosa, muy buenas noches, gente hermosa. Hola, Eliana, ¿cómo te va, mi amor? Luis Moure dice, buenas y River noches, dice Atmósfera Pesada. Saludos, María Ángel, Kevin, Fede, buena semana para toda la audiencia en la radio. River, dice. Hace mucho frío, ¿no? Qué frío que hace, por favor. Bueno, seguimos ahí con Isa Chamorro. Hola, Isa, ¿cómo te va? Tenemos a Diego Toledo escuchándonos, El Sabrito. Qué frío, qué lindo tema, decía Juan Manuel Roldán. ¿Cómo andan? Nosotros andamos súper bien. Roxy Gorriti dice, pensé que estaba sola, Ángela y Ángeles. Están mudos los muchachos, ¿viste? Bueno, callados se ven más bonitos, dice. Sí, yo estoy hablando. Sí, me parece que estoy media sola hoy. Estoy media sola, bueno, así que vamos a hacer un programa diferente. Los chicos no van a hablar, ¿eh? No hablan los chicos, hablo yo sola. Y vamos con mucha más música. Y saludando... ¿Puedo cantar hoy, no? No, Kevin no me va a dejar cantar, si están enojados hoy. Canta, canta este tema. A ver, déjame escuchar. Pará, déjame el estribillo. Una desafinada le va a pegar. Está sonando Smokey, ¿no? ¿Viste? ¿Te creías que me ibas a asustar? No dije que no lo conocieras. Mató con el tema. Eso es maldad. ¿Por qué? Tried so hard to mend it, to fake it and pretend it. But ain't it funny how love can slip away? Now it's too late. No, no lo tengo, no lo tengo. No lo tengo en mi memoria. No lo tengo en mi lista. Thank you. Sábado 28 de junio a partir de las 23 horas vuelve otra gran edición de Roxy Rock con todo el rock and roll del Salón La Querencia, con buena iluminación y el sonido del Gato Cuya. Avenida San Martín 4700, Rafael Calzada. Locución Laura Cabral. Te harán bailar los DJ Carly Jiménez, el Tano de la Yapi, Marcelo de Villa Jardín, el Cuervo DJ, y en la música tropical Chechi. No te podés perder esta gran noche con amigos y rock and roll. Kevin Pintos es Atmósfera Pesada. Fede Longo es Atmósfera Pesada. María Ángel Jaramillo es Atmósfera Pesada. Saverio Saladino es Atmósfera Pesada. 19 grados marca la temperatura y le estamos dando la bienvenida a todos los que se están uniendo en este momento, que cada vez somos más, ¿eh? La verdad que yo estoy muy muy contenta por ver tantas reproducciones de los programas en este mes de junio, ¿eh? Muchísimas gracias a todos por unirse acá en Atmósfera Pesada, centro de reunión de todos los rockeros y las rockeras. Bueno, seguimos saludando ahí a Conry. Dice, un lindo tema para molestar a los vecinos. Dice, pero tenemos que poner uno feo para molestar a los vecinos. No podemos poner un tema lindo. Un tema lindo no los molestaría. No, debe tener vecino que le gusta la cumbre. Amargos. Bueno, entonces le ponemos un tema y ya los molestamos nomás. Bueno, Gabriel Salazar dice, esto es envío de verdad, dice. No entendimos el mensajito, pero bueno, seguimos ahí con Seba Fernández. Muy buenas saludos a todos ahí en la radio. Yo acá con Charito, dice Ponce, tomando unos whiskies verdes, organizando para el domingo en La Peña, Eventos del Sur, los esperamos. Dice, bueno, gracias por la invitación, Seba, y un beso enorme ahí a Charito, entonces. Sigan tomando unos matecitos que está, se presta para eso. Ahí voy a estar. Ahí vas a estar. Kevin no se pierde una. El otro día me dijo que prepare el fernet. Bueno, el otro día me dijo Kevin que él no va nunca a trabajar sin dormir. ¿Qué pasó anoche? No sé. Pasaron cosas. Pasaron cosas. Bueno, seguimos ahí con Elvio Gauna, que ya lo había saludado, pero estaba pidiendo un tema de Creedence. A ver, un tema de Creedence dedicado para Rubén Ojeda, decía Mario Orduña. Martín Orduña, Omar Elisaur. Está complicado. Sí, está complicado. Bueno, gracias, decía Macumba. Sí, ya lo había saludado porque lo había descubierto que estaba escuchando ahí Atmósfera Pesada de Incógnito. Tenemos un tema de Creedence para dedicarle a los todos los que están ahí junto con él. Buscamos. Bueno, buscamos ahí. Quédate ahí, Macumba. Quédense, gente linda, que vamos a estar buscando un tema. Ricardo Zaragoza dice, muy buenas tardes, Atmósfera Pesada. Día frío, pero siempre con la radio a full. Me pasan un tema para un amigo. Eduardo Longo dice, bueno, este que está sonando se lo vamos a estar dedicando de parte tuya, Ricardo, a Edu Longo, vamos. En la Play Store somos Box 102.9. Dale con Ri, molesta a los vecinos, subí el volumen. Melodías sin fecha de vencimiento son estas, ¿eh? Qué bien que están sonando en este día tan frío, en este día de invierno, ¿eh? Que tenemos ganas de bailar, como decía Maribel Jaramillo, que está buenísimo el programa, dice, pero para a bailar, dice, para que se pase el frío. Tiene razón, toda la razón del mundo, si bailás se te pasa el frío. Estamos dándole el permiso a César Balma para que entre a escuchar buena música acá en Atmósfera Pesada. Tenemos a Beverly Russell también acompañándonos. Hola, ¿cómo te va, Beverly? Cris Lescano nos acompaña. Marga Lazarte también dice, si le podemos pasar Sultanes en el Ritmo. Decía, hola, me encanta el rock, felicitaciones, buen programa y la música muy buena. Estaba pidiendo ahí ese temita. ¿Lo tenemos? ¿Tenés ese tema? ¿Lo trajiste? ¿Cuál? Sultanes en el Ritmo estaba pidiendo. ¿Alguna versión debe haber? Alguna versión tenemos, me parece, ¿eh? Así que quédate que lo vamos a estar buscando. Bueno, no sé si me queda ahí, si me queda un mensajito de Conry dice, le mintió, el señor de las noches es Kevin, dice. No, ¿viste cómo me miente? No me quemé. Me miente, Conry, me miente. Eliana Sosa dice, que conste mi reina que yo no quería salir, ¿eh? ¿Cómo se Kevin lava? Insistió, dice. ¿Cómo se lava las manos? Mirá cómo se... Que, pero es fácil de convencer, Eliana. Así parece. La lleva, ella no quería, pero vos igual la llevaste. Bueno, vamos con más música. Mandé solamente un meme y dijo, bueno, listo, vamos. Casi. Vamos. Así, claro. Fue rápido. Bueno, está muy bien. Quería salir ella. Vamos. It's all right. There ain't no use in turning on your light. That light I like you never did before. Una tarde de verano en los campos elíseos. Una cita secreta que planearon durante días. Veo caras en el café lleno de gente. Un sonido de risa mientras suena la música. La canción de Smokey narra una historia de amor y desilusión ambientada en el romántico escenario de los Campos Elíseos en París. Desde el inicio, la letra nos transporta a una cálida noche de verano, donde dos amantes, Jean-Claude y Lois Marie, planean un encuentro secreto. La atmósfera está llena de risas y música, creando un ambiente de ensueño que contrasta con el desenlace de la historia. Jean-Claude es un estudiante universitario, mientras que Lois Marie parece estar en un mundo completamente diferente. La canción sugiere que su relación es efímera y marcada por la distancia, tanto física como emocional. A medida que la noche avanza, la esperanza de Jean-Claude de reunirse con María se desvanece. Cada cigarrillo y cada hora que pasa simboliza la creciente desesperación y el vacío que siente. El final de la canción es particularmente melancólico. La mañana siguiente en los Campos Elíseos muestra una mesa vacía en el café y Jean-Claude se enfrenta a un nuevo día sin Lois Marie. La canción, con su mezcla de nostalgia y tristeza, captura la esencia de un amor perdido y la dolorosa aceptación de que algunas promesas nunca se cumplen. Sunlight melting through an open doorway. Jean-Claude is left to face another day. I'll meet you at midnight under the moonlight. I'll meet you at midnight. I'll meet you at midnight. Me reuniré contigo a medianoche bajo la luz de la luna, pero Jean-Claude y Lois Marie nunca se verán. Tenemos canciones formidables que están transcurriendo en esta noche fría, ¿eh? Como decía Julio Rodríguez, noches frías, hola, noches frías, dice. La verdad que sí, muy pero muy fría la noche. Estamos con música de la mano del señor Kevin Pintos y seguimos así, así, así nomás, con muy buena música. No. próximo temita va a estar sonando ahí para Macumba y todos los que están ahí reunidos con él o a los que él le quiere dedicar, ¿eh? Un tema de Creedence. ¿Un cover tenemos o no? Bueno, listo, ahí vamos con un tema de Creedence. El rock and roll está en vivo, está en Radio Box 102.9. ¡Qué buen tema! ¡Qué buen tema! Está sonando en Atmósfera Pesada. La verdad que con estos temas, la verdad, se te va el frío, ¿eh? Y han sonado las 20:44 minutitos. ¡Qué rápido se nos está yendo el programa! Pronóstico extendido el viernes, 15 grados, mínima 6. El sábado tenemos 13 grados y una mínima de 5. Al parecer hay alguna probabilidad de lluvia. El domingo 43% de probabilidad de lluvia, o sea que seguramente va a llover y vamos a tener 9 grados 2 la mínima, ¿eh? En este momento tenemos una humedad del 56%. Así estamos en Atmósfera Pesada, habiendo pasado 44 minutos de la hora 20 y escuchando todavía muy buenos temas. Better day. El 29 de junio vuelve la Peña del Rock and Roll a Eventos del Sur de la mano de Charito Ponce y todo el sonido de Eventos del Sur, que harán bailar nuestros DJs invitados de 16 a 22 horas la mejor música de rock and roll. Bar de buffet súper accesible, como vos ya sabés, entrada a precios populares. Te esperamos en calle 831 2387 entre 894 y 895 en Solano, la Peña del Rock and Roll. Para vos, Marga Lasarte. You get a shiver in the dark and it's raining in the park. South of the river you stop and you hold everything. A band is blowing Dixie double four time. You feel alright when you hear the music ring. Well now you step inside but you don't see. Out of the rain, you hear the jazz go down. Competition in other places, but the horns are blowing that sound. FM Box 102.9. Where the salt tones of swing. Desde Quilmes, para el mundo, Vox FM 102.9. Nos estamos metiendo en los últimos minutitos del programa, ¿eh? Bueno, tenemos ahí un mensajito de Eliana. Dice, una pregunta, mi reina. ¿Los retaste a los nenes que están callados? Si yo hablé. No sé, estamos con poco humor hoy. Hoy tenemos poco humor, no queremos bromear. Yo así no que hice, nada. Hice el programa prácticamente sola. No me dieron ahí un apoyo. ¿Cómo sola? No, discúlpame. No estamos de mal humor. Bueno, amiga, no los reté, Eliana, no los reté, pero no sé, hoy no hay humor. Pero bueno, la remé sola y lo hice bastante bien. Ya se tira flores sola, mira. Así que bueno, esperamos que les haya gustado el programa. Ya nos tenemos que estar despidiendo. ¿Nos queda algún temita más o ya no, Kevin? Sí. ¿Nos queda un temita más? ¿Unos temitas más? Bueno, dale, vamos. Vamos con más música. Bueno, Julito, te debemos los números de la quiniela para la próxima. Bueno, gente linda, este es un capítulo acá que ya fue. Dijeron que te faltó cantar. Yo te dejé cantar. Me faltó hoy. Cantar, sí. Yo hoy te dejé hoy me cantar. Dejó cantar un tema que no conocía. Ustedes pueden creerlo. Qué bárbaro, así de embromado es Kevin, ¿eh? Bueno, les dejo la frasecita del día lunes, aunque el operador de la radio me haya cargado el otro día, pero yo voy a seguir con la frasecita porque el señor Saverio Saladino quería que así fuese. ¿Te acordás que el otro día también me cargó por las frases? Bueno, pero no son frases mías, son frases ya hechas, ¿eh? Esta es de James Taylor. El secreto de la vida es disfrutar el paso del tiempo. Gente linda, esto es lo mejor que teníamos y te lo hemos entregado. Espero haya sido de tu agrado. El próximo lunes lo vamos a estar intentando nuevamente acá en Atmósfera Pesada, por supuesto en la sintonía de Radio Box 102.9. Nuestra cita, como siempre, el primer día de la semana que viene, obviamente a las 19 horas. Gracias por estar, gracias por acompañarnos. Esto fue Atmósfera Pesada. Chau, chau, los queremos. De Kevin Pintos y Fede Longo y la conducción de María Ángel. Cuando yo la vi pasar no lo pude creer. Atmósfera pesada. Que tuviera tanto encanto aquella mujer. Todo el mundo se volvió. Luego alguien también comentó.